Nuestra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa, el 419 de La Otra Oreja, lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto, con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia rebelde hasta las proximidades de Nueva York, no menos rebelde, y emitido desde Radio de la Azotea, la radio comunitaria, y hacemos este programa con Lucas Durso. Sí. Sí, ¿no? Sí. Y ratificamos, es el mejor operador técnico de esta emisora, de este día y a esta hora. Muy bien. Muy bien, ¿no? Bien. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí. ¿Y qué más? Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. Que te salga lindo tu programa. Gracias, Lara. Bueno, y así estamos comenzando La Otra Oreja de hoy. ¿O preferís una otitis en la derecha? Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y surgen músicos, han podido grabar algunos, otros están haciendo malabares y están difundiendo sus proyectos. Y Yamila de la Fuente, una querida exalumna que hace la prensa del dúo Azulay. A ver qué nos dicen. Hola, Eduardo. Gente de La Otra Oreja que está escuchando. Hola, Mar de Plata. Permítanme presentarme. Mi nombre es Ney Froscovelli, guitarrista de Alucinei, que está conformado por Luz Ruiz Díaz en la voz y por quien les habla. Muchas gracias, Eduardo, por presentar el disco UPA, el cual fue producido por Nico Falcoff, amigo seguramente de la casa, y también contarles que muchos amigos han puesto en este trabajo parte de su arte, como para conformar también una historia para contar, atravesando varios ritmos musicales de la Cuenca del Plata, ¿verdad? Así que, bueno, está de más agradecerles y, bueno, contarles que nosotros somos de Tras la Sierra, y allí pudimos plasmar la idea a través de una pandemia que bien conocen todos ustedes, nos vio obligado a ponernos a pensar qué hacer. Desde ahí surgió la idea del disco. Contarles también que el cantar es una idea abstracta de un verbo que se transforma en un sujeto. Entonces este sujeto toma una identidad que empieza a interpelar, empieza como a hacernos preguntas y allí es donde de algún modo entiendo que como autor de la canción todos tenemos un derecho a cantar. No importa si cantamos bien o mal, no importa si somos buenos o malos. Es un derecho, es algo muy noble del ser humano cantar. Creo que todos pertenecemos al hecho de cantar. Y también es un acto de protesta en relación a muchas injusticias como el descuido de las clases políticas a los obreros, por ejemplo, la clase trabajadora. Gracias, Eduardo. Un saludo grande a toda la audiencia de La Otra Oreja. Yo soy amigo de los ricos y los pobres, soy pariente del ladrón y ese polizonte. Soy el hijo de un pichón, de diablo enamorado, soy una escalera que asciende a contramano. Estoy alimentando un alma en la distancia, en el yugo idiota de la moda y su desgracia.

Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano, empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. Pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. La otra oreja zapatista. Y estas son las palabras de las comunidades zapatistas en ocasión de la marcha contra la destrucción de la naturaleza. El día 24 de septiembre, en la voz de la compañera Libertad. Ella dice: esta es nuestra pequeña palabra en una pequeña historia. Hay una mujer, no importa el color de su piel, porque todos tienen los colores. No importa su idioma, porque escucha todas las lenguas. No importa su raza y su cultura, porque en ella habitan todos los modos. No importa su tamaño, porque es grande y sin embargo cabe en una mano. Todos los días y a todas horas esa mujer es violentada, golpeada, herida, violada, burlada, despreciada. Un macho ejerce sobre ella su poder. Todos los días y a todas horas esa mujer es violentada, golpeada, herida, violada, burlada, despreciada. Nos muestra sus heridas, sus dolores, sus penas. Y solo le damos palabras de consuelo, de lástima, o la ignoramos. Tal vez como limosna le damos algo para que nos cure sus heridas. Pero el macho sigue su violencia. Nosotras y ustedes sabemos en qué terminará esto. ella será asesinada y con su muerte morirá todo. Podemos seguir dándole solo palabras de aliento y medicina para sus males. O podemos decirle la verdad. La única medicina que puede curarla y sanarla por completo es que enfrente y destruya a quien la violenta. Y podemos también, y en consecuencia, unirnos a ellos y pelear a su lado. A esa mujer, nosotros los pueblos zapatistas, la llamamos Madre Tierra. Escuchamos el himno zapatista en una versión por Lequil Joviel. Latinoamericana. Hay gente, y me incluyo, que dudamos de lo normal. Bueno, la Willington dice que el raro soy yo, ¿no? El yo es todos, todos los que nos ponemos esa camiseta y que somos raros para una sociedad llena de múcuras. ¿Sabes lo que es la múcura? La múcura es algo, en Colombia le dicen a algo torpe, algo poco hábil. Y Álvaro, un hermano que tenemos en Medellín, nos manda duda de lo normal. La múcura, por la otra oreja. quebradiza que define lo normal se desliza escurridiza hacia la desigualdad. Si ya no, si pasa el río y el agua hay que comprar, si el aire está amarillo, oro, ahora es normal. Igual es mortal. Si el corrupto marcha contra la corrupción, si el asesino está libre solo porque es varón, es normal. Duda, es normal. Duda, es normal. Argumento para justificar el odio al otro, al que no es igual, y así darle valor a la guerra por la paz. Es normal. Duda, es normal. Duda, es normal. Duda, es normal. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Múcura dice que se enfocan en la relación que existe entre el arte y la transformación social para la vida digna, la tierra viva y el alma tranquila. Hermoso dúo desde Colombia. Sanará por la otra oreja. Palabra nos pudo salvar. Claro que mi luz ha titilado intentando a otros agradar. Y hoy me abrazo. Recuerda y sana que si nos palabra nos pudo salvar. Claro que mi luz ha titilado, intentando a otros agradar. Y hoy me abrazo. Escuchando Según la Otra Oreja.